saber qué cosa de mí estás pensando. Y sin querer me estás pensando. Te aseguro que de mí tú no te estás equivocando. Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes. Hoy soy todo tu amor. Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes. Hoy soy todo tu amor. Te quiero, te adoro mi amorcito, sabes.